Hola, Nadia. Bienvenida a Enredando las Mañanas. Bueno, estamos con Jimena intentando comunicarnos con Nadia, que sabemos que está un poco complicada. Sí, estamos complicadas con las llamadas, pero sí. Bueno, sí, la ponemos ahí, así podemos. A ver, con Fernanda Moyano, decimos la abogada, entonces. Perdón, hoy, con Nadia Poziatlo, la que abogada. Hoy Fernanda recupera su libertad, por eso, a propósito de eso, sí, ahora sí. ¿Nadia? Sí. ¿Nos escuchás ahí? Sí, escucho. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, hicimos la presentación contando un poco qué había sucedido hace más de un mes con Fernanda y lo que queríamos charlar contigo era cuál es su situación al día de hoy. Tenemos una buena noticia para dar, ¿no? Sí, efectivamente, en el día de hoy, en más o menos una hora, Fernanda Moyano estaría recuperando, digamos, la libertad bajo el Instituto de la Prisión Domiciliaria, ¿no? No la libertad absoluta, pero bueno, por lo menos no es lo mismo, ¿no?, lo que dice ella, estar en el penal que cumpliendo un arresto domiciliario. Nadia, contanos un poquito bajo qué contexto fue que se produjo esa detención. Sabemos que hay denuncias, que se denuncia no solamente la brutalidad de las fuerzas de seguridad al realizar el allanamiento, sino también otras cuestiones que tienen que ver con otros de los detenidos en relación a la causa. Sí, efectivamente. Lo que sucedió acá fue, bueno, en principio tenemos 8 personas detenidas, todas imputadas, digamos, bajo la misma figura penal, que es comercialización de estupefacientes y confabulación. Estas personas, digamos, los primeros 5 detenidos, hace 75 días que permanecen privados de su libertad, y bueno, solamente la única que va a recuperar, vuelvo a decir, bajo la figura de un arresto domiciliario, al día de la fecha, es Fernanda Moyano. Lo que sucedió es que todos los abogados hemos planteado para los diferentes detenidos excarcelaciones, por supuesto, y el juez, que es el juez de control y que revisa todos estos pedidos de excarcelaciones, se declaró incompetente y pide que la causa pase a la justicia federal. Lo que sucede es que el fiscal apela a esta resolución del juez de control y hoy por hoy nos encontramos, como digo, en una órbita o en un gris legal. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos, digamos, hacer ningún tipo de pedido, atento que no estamos ni en la justicia provincial ni en la justicia federal hasta que la Cámara de Acusación de acá de Córdoba resuelva si quedamos en el ámbito de la provincia o en el ámbito federal. Lo que nos preocupa también es que se nos viene la feria encima y todavía no se han expedido sobre el tema de las excarcelaciones. Fernanda, justamente sobre estos dos delitos yo me quería detener en uno, porque comercialización de estupefacientes medianamente todos podemos entender de qué se trata. Ahora, cuando se habla de confabulación en concurso real, ¿a qué se está haciendo referencia? Claro, la confabulación sería, digamos, como una especie, ¿no?, de asociación ilícita, pero claro, con respecto al ámbito de el estupefaciente. O sea, es cuando varias personas se ponen de acuerdo, digamos, en forma organizada para cometer alguno de los delitos de estupefacientes, ya sea cultivo, tenencia, comercialización, producción, etcétera, ¿no? De todas maneras, la confabulación tiene una pena, digamos, que sería excarcelable en principio con el concurso real. Lo que sucede acá, que creo que ha tomado tanta mediatez el asunto, y se han filtrado una serie de audios, que creo que eso fue, digamos, lo que repercutió de manera negativa a los fines de resolver en forma positiva los pedidos de excarcelaciones de los detenidos. Vos, como defensora de Fernanda Moyano, ¿cuál es el argumento de la defensa, ¿no? Digamos, ¿cuál es la verdad que tiene Fernanda para contar con relación a todo esto que tiene que ver con paliar enfermedades crónicas y enfermedades que son muy nocivas para a veces, hablando inclusive de niños, ¿no?, que están en el medio y que son curados o son sus dolencias son aplacadas mediante el cannabis medicinal, mediante el aceite de cannabis? Sí, efectivamente. Bueno, Fernando declaró el mismo día que la trajeron, digamos. Nosotros no nos abstuvimos de declarar porque no había nada que ocultar, ¿sá? La actividad que ella realizaba conjuntamente con mi otra defendida, Culasiati, era prestar un espacio físico a los fines de que un grupo de médicos de la Clínica del Cannabis que presidía y dirigía el doctor Carlos Laje atienda en su casa, hasta a los fines de entregar, obviamente, las aceites, las cremas o las tinturas, pero ella en ningún momento se dedicaba a esta actividad. Ella lo único que hacía era prestar el espacio físico, y una vez que los médicos, digamos, que venían de la clínica terminaban esta tarea, esos mismos médicos se llevan los sobrantes de las aceites y dinero recaudado, ¿está? Por eso lo que yo planteé, yo junto con mis defendidos, planteamos desde el primer momento, y no surge en ninguna de las escuchas, digamos, que ellos hayan comercializado el estupefaciente. Y con respecto a las denuncias, también tenemos que tener en cuenta que tengo una gran crítica hacia la instrucción, hacia la fiscalía, porque, a ver, como usted lo mencionó, acá estamos hablando de patologías graves, ¿no? Sabemos que por hoy con el cannabis se pueden paliar más de 45 patologías. Entonces, creo que fue poco seria la investigación por parte de la Fiscalía Carlos Paz al sostener esta denuncia sin una prueba, digamos, que la avale, ¿no? ¿En qué sentido digo una prueba que la avale? Fueron personas que dijeron que con la ingesta del cannabis se le había generado un deterioro en su salud. Pero en ningún momento, digamos, hubo un examen médico científico que corrobore que por dicha ingesta se haya generado este malestar, ¿no? Entonces, creo que como investigador debería haberse corroborado efectivamente que así sea. En el mundo, en los países sobre todo, que hablo de Latinoamérica, ¿no? Chile, Uruguay, en donde hoy por hoy se está consumiendo cannabis, en ningún lugar una persona se ha muerto de cannabis, ¿no? Entonces me parece muy raro y muy poco serio y muy poco probable que las personas estas realmente hayan padecido un malestar por la ingesta del aceite de cannabis. Nadia, ¿cómo estás? Te saluda Gastón. Te hago una consulta. En lo profundo, digo, como abogada, pero también como seres humanos y demás, y las cosas que uno piensa, ¿vos sentís que hay una idea de embarrar la cancha, la situación, con todas estas cosas para seguir pateando la ley y para no discutir en serio lo que está ocurriendo con el cannabis en nuestro país, con la sanción efectiva y la reglamentación efectiva? ¿Sentís que todo esto va por ahí también, en esa línea? Sí, efectivamente. Creo que es político por quién era el doctor Carlos Laje. Recordemos, acá en Córdoba, hace aproximadamente una semana atrás, detuvieron a una psicóloga en la localidad de Almafuerte, también por el mismo delito, ¿no? Comercialización de aceite de cannabis, y ya está en libertad. Entonces, yo no entiendo cuál es el criterio o la vara con la que la justicia determina que una persona recupere la libertad y otras 8 personas estén detenidas hace casi 3 meses. Entonces, eso me parece dudoso. Y en segundo lugar, creo que sí, que hay, digamos, poca seriedad en cuanto al Ejecutivo, en cuanto a la reglamentación, sobre todo del autocultivo, que ya lo dije en varias oportunidades. Sí. A las farmacéuticas no les conviene que las personas tengamos una planta de cannabis y nos curemos distintas patologías, sino que les conviene que nosotros vayamos y les consumamos su producto. Entonces, creo que está clarísima cuál es la finalidad, y creo que el día que las farmacéuticas se dediquen a vender cannabis, no vamos a hablar más, por supuesto, de ilegalidad, y no va a parecer una aberración lo que hoy por hoy están haciendo muchos médicos. Para ir cerrando y agradeciéndote la comunicación telefónica, ¿no?, sobre este tema que acá repercute también en nuestra provincia, porque, como vos bien decías, esto es notable que forma parte de algo que tiene fines pura y exclusivamente económicos con relación a los laboratorios y las farmacéuticas que hacen de esto un comercio, ¿no?, y son los beneficiados. Mientras lo que se están intentando tener una mejor calidad de vida son los perjudicados. ¿Marca para vos un retroceso con relación a cómo se vienen planteando, no solamente en cuestiones de la salud, ¿no?, sino también en el panorama político, que con las medidas que está adoptando el gobierno nacional y por ende los gobiernos provinciales? Sí, totalmente, coincido en que marca un retroceso, ¿En qué sentido lo digo? En que lo que tenemos que tener en cuenta es que la reglamentación de la ley, la reglamentación surge para el estudio y para la investigación de las propiedades del cannabis. O sea, creo que estamos totalmente, digamos, estancados en el tiempo. Recordemos que está probado, cruzando el charco en el país vecino, ya tenemos comprobadas cuáles son las propiedades que tiene el aceite de cannabis, las tinturas y demás, y nosotros recién acá estamos viendo qué propiedades, estudiando qué propiedades, incluso viendo qué patologías pueden ser tratadas con aceite de cannabis. Entonces, incluso teniendo en cuenta que hoy por hoy el Ejecutivo tiene planteado a través de una serie de reformas del Código Penal aumentar las penas en lo que hace el cultivo, siembra y demás, creo que sí, que hay un total estancamiento con respecto a legislaciones extranjeras, ¿no? Y la legislación comparada. Bueno, Nadia, te agradecemos y seguramente vamos a seguir en contacto viendo a ver qué ocurre con esta reglamentación y ojalá que podamos, bueno, celebrar en un tiempo muy breve, próximo, también la liberación de todos los compañeros que están laburando por esto que creemos tan justo, tan necesario para la vida de mucha gente que está dependiendo hoy del tratamiento con cannabis medicinal, ¿no? Exactamente, es el mismo deseo que tengo, que todos recuperen la libertad y que saquemos del listado de estupefacientes el cannabis medicinal. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Bueno, gracias por el apoyo, hasta luego.